Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al panorama informativo de Radio Encuentro y en TV 31.1. De este día lunes, 24 de octubre del año 2022. Arrancamos como siempre por las noticias locales y regionales. ANSES inaugura hoy su nuevo edificio. La Delegación de Vivienda del Organismo Nacional comenzará hoy a atender en el local ubicado en la esquina de calle Sarmiento y 25 de Mayo. Luego de varios meses de recondicionamiento, durante la semana pasada se llevaron adelante las tareas de mudanza que finalizaron el fin de semana. Según se destacó, el nuevo espacio con todas las oficinas en la planta baja presenta mayor comodidad para los beneficiarios y trabajadores del organismo. UPCN reclama una propuesta salarial realista. La conducción del sindicato envió una nota al titular del Consejo de la Función Pública, Liliana Arriaga. Es para que la reunión prevista para mañana el gobierno lleve una propuesta de recomposición realista y acorde a las condiciones inflacionarias. En la nota el sindicato solicita además que los acuerdos salariales se apliquen de forma acumulativa y no con base a año vencido, como se viene realizando. Mañana se inaugura la muestra Manos a la Obra. La muestra es organizada por UOCRA, Seccional Viedma y la Municipalidad. El acto de inauguración será a las 9 de la mañana y la muestra se instalará en el Centro Municipal de Cultura. La muestra se compone fundamentalmente de fotografías de obreros y obreras de la construcción en las obras que vienen desarrollando tanto en la ciudad de Viedma como en otros puntos de la zona atlántica de Río Negro. Marín Pérez Morando asumirá mañana como nuevo defensor del pueblo. El ex subsecretario de Gobierno Municipal durante la gestión radical fue elegido el viernes como el nuevo defensor del pueblo. Recibió los votos de los concejales Maricel Cevoli, Silvana Cuyomilla, Pedro Bichara y Marco Mañanelli de Juntos Somos Río Negro, Pedro Sánchez de Somos Viedma y Luciano Ruiz del Frente de Todos. En tanto, la concejala Roberta Escavo votó por María Andrea y Vanessa Cacho lo hizo por Susana Matar. Pérez Morando asumirá mañana en reemplazo de Nora Kader. Una artesana de Viedma fue reconocida a nivel nacional. Se trata de Susana Biondi, una ceramista que se presentó al concurso nacional de artesanías del Fondo Nacional de las Artes y fue una de las ganadoras. La pieza que presentó fue realizada en arcilla en un tamaño de 23 centímetros de alto por 24 de diámetro. La misma se va a exhibir a partir del día jueves en Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes junto a otras 38 obras ganadoras seleccionadas en este tradicional concurso. La Oficina de Empleo brindará asesoramiento en Strueder. Hoy, personal del organismo atenderá de 9 a 12 en Casa de la Cultura, ubicada en calle Buenos Aires 82. En la oportunidad se va a recepcionar consultas y sobre el uso del portal de empleo, el programa de fomentar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Nación. El mismo permite el acceso a cursos, capacitaciones, entrenamientos, contrataciones a poblaciones priorizadas, como así también la posibilidad de percibir incentivos económicos a quienes generen empleo a través del programa. Hoy, de 9 a 12, la atención será en Casa de la Cultura, ubicada en calle Buenos Aires 82, en Strueder. Buscan abogado o abogada para la Defensoría del Pueblo de Río Negro. Hasta mañana hay tiempo de anotarse quienes deseen postularse al cargo de Secretaría Ejecutiva en el órgano de revisión de salud mental. La inscripción se realiza a través de la página defensoriarionegro.gov.ar. La documentación deberá remitirse también al correo electrónico inscripciones@gmail.com. El cargo de secretario, secretaria, privada del escalafón personal superior es para desempeñar funciones en la ciudad de Viedma por el término de 3 años. Nacionales. Abuela celebró 45 años con un mega festival. Bajo el lema Abuelas 45 años, la búsqueda continúa. La celebración se realizó el sábado en Tecnópolis en conmemoración del Día Nacional de los Derechos de la Identidad. Hubo actividades artísticas, números musicales y visitas guiadas. La banda de rock Bersuit, la cantante Sara Eve, el músico Babi se encargaron de despedir la jornada de reflexión y arte en homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo. Más de 100.000 personas ya se inscribieron en el refuerzo alimentario. Se trata del bono de 45.000 pesos que pagará el Gobierno Nacional a personas que no reciban ninguna ayuda del Estado. El beneficio se liquidará en dos cuotas de 22.500 pesos en octubre y noviembre. Más de 100.000 personas ya se anotaron a través de la página de internet de ANSES. Desde hoy se iniciará la inscripción presencial en todas las oficinas del organismo de ANSES. El gobierno acordó con empresas la colocación de precios en productos. La medida abarcará para 7 empresas dentro del rubro de alimentos, artículos de limpieza e higiene personal. Así lo confirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, quien detalló que el acuerdo va del 15 de noviembre al 15 de marzo. Pretendemos darle certidumbre a la gente alcanzando el acuerdo más amplio posible, aseguró el funcionario sobre el acuerdo que se acordó con empresas de colocación de precios en productos. ...14 grados la temperatura en Viedma y Carmen de Patagones... ...el cielo se presenta algo nublado... ...la humedad relativa del ambiente del 58%... ...el viento del noroeste a 20 kilómetros... ...la máxima prevista para hoy lunes es de 25 grados... ...la actual es de 14 grados... ...la semana se presenta con máxima de 25 para mañana... ...20 para el miércoles, 25 para el jueves... ...23 para el viernes... ...te reitero la actual, 14 grados, cielo algo nublado... ...humedad del 58%, la visibilidad es muy buena... ...y el pronóstico para hoy marca 25 grados... ...con cielo mayormente nublado por la tarde... Hasta aquí el panorama informativo de noticias. Recordá que para más información podés ingresar al sitio web www.radioencuentro.org.ar. Nos vemos todos los días en la televisión digital abierta 31.1, donde vas a ver el Mundial en HD. Y también podés escuchar en la frecuencia modulada del 103.9 o a través de la aplicación Enfoques, donde están las radios comunitarias de la Patagonia Norte. Seguí en Encuentro, sigan Encuentro, seguí informado, informada, informade.